Sagitario de Sol ascendente. El nuevo solsticio de verano o invierno comienza el día 21 de junio y este pronóstico abarca hasta el día 22 de septiembre, que comenzará el nuevo equinoccio de otoño-primavera, dependiendo del hemisferio donde residas. El propósito marcado y por tanto por donde te vas a ir presenciando durante estos 3 meses serán en las siguientes áreas. Primero, del 21 de junio al 22 de julio, en el área de los compromisos, en el área de tu vida sexual, vida íntima, qué estás dispuesto a dar y a recibir, ese equilibrio, ¿no?, entre el dar y el recibir, y también sobre todo a nivel economía, inversiones, deudas, convenios con terceros, asuntos con bancos, herencias. Esto lo que va a suponer va a ser la reevaluación de situaciones que hay que solucionar desde otra perspectiva a la hora de mirarte a ti, a la hora de estabilizarte, a la hora de valorarte y sobre todo cómo has enfocado hasta ahora el amor propio, sin olvidar tu propia estabilidad económica, ganar dinero y esa administración entre gastos e ingresos. Del 22 de julio al 22 de agosto, el sol estará situado en Leo, fuego como tú. Esto viene a lanzarte un nuevo chip, una nueva forma de enfocar tu conciencia y de crecer y evolucionar en la vida. También será el momento de oficializar o legalizar alguna situación. Conocimientos, viajes, asuntos legales, escala de valores, ahí es donde vas a estar situado. Por lo tanto, lo que vas a estar va a ser reevaluando todos esos límites que en un momento dado te has autoimpuesto o que te han impuesto figuras de autoridad y por lo tanto viene con un nuevo factor psicológico a la hora de enfocar tu forma de pensar y tu forma de comunicar tus expectativas, tu medio ambiente más cercano, relaciones con hermanos, primos o esas personas que tú no escoges también van a estar encima de la mesa, incluso reevaluando también firmas o contratos que tengas. Por último, del 22 de agosto al 22 de septiembre, el sol estará en Virgo. Así que ahí estarás presenciado en todos esos asuntos enfocados a la profesión, imagen pública, estatus o relación sentimental de larga duración. Así que lo que vas a estar revaluando, cómo no, es tu vida privada y todas esas ilusiones donde ahí has podido poner incluso demasiadas, ¿no? Hasta el extremo de ponerte, de poderte autoengañar, o donde ahí ha habido ciertas dudas y ciertas neblinas que no te dejaban ver la realidad. Estas son las áreas donde vas a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Y es que hacia el 22 de septiembre comenzarás un proceso nuevo en el área del futuro. ¿Qué es lo que tú quieres para el futuro? Tus ideales, tus amistades, tus proyectos en equipo y sobre todo enfocar la vida sentimental donde el compañerismo y la amistad también estén muy presentes. Ahora vamos a ver fechas importantes en este periodo cíclico que supone el nuevo solsticio. El 1 de julio, cuarto menguante en Aries. Así que ahí habrá que eliminar alguna pauta o algún rol que has enfocado cuando mirabas a tu corazón y expresabas lo que sentías. Es muy importante todo lo que va a ocurrir en Leo y en Acuario, porque Venus y Marte hacia el 13 de julio se van a unir allí. Date cuenta que Venus son tus deseos de una calidad de vida y precisamente de deseos de lo que tú quieres para el futuro. Y Marte es el que rige tu corazón y también tus situaciones kármicas. Así que ahí es donde comienza también un nuevo ciclo a la hora de avanzar, legalizar o oficializar algo que a ti te haga traspasar límites. El día 8 de agosto con la luna nueva en Acuario será un buen momento para lanzarlo y iniciar un ciclo nuevo en estos ámbitos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que va a haber dos lunas llenas en Acuario, una el 24 de julio y la otra el 22 de agosto. Las lunas llenas siempre traen conversaciones, por lo tanto, van a ser conversaciones donde lo que quieres llevar más allá vas a estar conversándolo con lo que quieres seguir manteniendo acá. esa nueva forma de usar tu conciencia para expansionar y esa nueva energía que te invita a aprender de nuevas expectativas y de nuevas experiencias. Ya te advierto que va a ser unas lunas llenas en Acuario, que como van a estar alimentando a Tauro, siempre las lunas llenas en Acuario vienen con un poquito de exaltación y estas no iban a ser menos, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas conversaciones que vas a tener, donde ahí se van a poder ver también firmas y contratos y nuevas expectativas, es para estar alimentando a tu nueva calidad de vida, asuntos de vida laboral y también nuevos hábitos a la hora de organizarte desde que te levantas hasta que te acuestas. Por último, Júpiter. Bueno, el 13 de septiembre, cuarto creciente en tu domicilio, así que ahí estarás mucho más enfocado hacia ese nuevo yo, que claro, desde últimos de agosto hasta el comienzo del nuevo solsticio vas a estar enfocando pilares muy importantes de tu vida, ¿no? Pareja, profesión. Entonces, bueno, pues ahí el 13 de septiembre empuje hacia ese nuevo yo que quieres ser y que además va muy relacionado con tu regente retrógrado, retrogradando dentro del ámbito familiar y dentro de tu medio ambiente más cercano, cómo puedes expansionar tus ideas. Así que hacia adelante, mi querido Sagitario, vamos a por ese último tramo con el nodo sur en tu domicilio.